Qué okay, bueno, buena onda. Igual, antes de terminar, quiero escuchar temas de Airbag. ¿Hacen cover de Airbag? ¿Hacen? Algo pasó desapercibido, Guido se sacó los anteojos. Epa. Sí, entré en confianza. Arranqué, depende de la luz. En confianza. 11:30. Hay que ver si hay que ver si canta el tema Guido Tameta. Para cantar, hasta ahora no cantó nada. Yo soy tranquilo, la mañana arranco despacito. Okay. Bueno, hay un montón de mensajes, Leo. Dejale mensaje para los chicos. Mensaje, sí, pero mensaje, no en vivo, dale. Buenas, Vicky de Zona Este, acá un mensajito para Pato y Guido. Chicos, gracias por este año. Quiero decirles que tengo la billetera vacía, las tarjetas explotadas. Bueno. Desde River, Rosario, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, River nuevamente. Estoy de gira con ustedes, así que gran año. Espectacular. Genios del rock. Saludos para todos. Te mando un beso enorme. Vos sabés que... Increíble lo que está contando. Es que hay como un montón de gente que va viajando a distintos lados y los encontramos también. ¿Ya los conoces algunos? Sí, ya los ves y ya sabes. O ves la bandera de... Esta la vi en, no sé, en Córdoba y estás en Neuquén y está la bandera ahí. O de Burlingame o de, no sé, en distintas partes del país. Es increíble. Eso es espectacular porque hay como una comunidad, viste, que va para todos lados. Sí. Dale, poné el mensaje. Bueno, chicos, acá una mamá vaquera y quería decirles que me han salvado tantas veces con su música y sus recitales que, bueno, ahora el 17 nos vemos de nuevo y los amo. Gracias por compartirnos toda su sensibilidad y su talento. Son unos genios, los amo. Gracias a vos. Gracias. Por fin una que no me había entrado. Hola, este es un mensaje para Pato y Guido. Somos madre e hija, madre de 42, hola, hija de 14. El 18 de diciembre los vamos a ver desde Bariloche. Así que fanática las dos. Y bueno, es un regalo adelantado de 15 para mi hija. Así que ahí vamos a estar el 18. Gracias. Genial. Por tanto. Qué lindo igual esa conexión de familia que hay, porque ya no es la primera. Padre, hijo, madre, hija. Hermoso. Chicos, no voy a pedir que spoileen si hay sorpresas para los shows de River, porque me parece que está bueno que la gente se lleve la sorpresa en vivo, pero la versión con Ricardo Mollo de Fugitivos, tremenda. Sí, increíble. Increíble, mal. Y que está en línea en YouTube también. Sí, está en YouTube. Espectacular. Sí, eso fue... con Ricardo grabamos esa canción hace un montón y desde entonces que siempre queríamos que venga a tocar en vivo y la verdad que ellos tocan muchísimo. Y yo los había invitado para los River anteriores y ellos estaban con fecha también. Y en este agarro le digo, Richard, es el tercera la vencida, tenés que estar. Me dice, mirá, yo toco esto, nuestro show era un domingo, yo toco el sábado en Corrientes. Y dije, olvidate, te me ha muerto. Me dice, voy. Bajó del avión, se vino a River, un genio. Te amo, Richard. Además estaba cerca, está bueno, en los parques estaba cerca. Sí, bajó. Se fue. Se vino. Pero igual, como vos tocás el otro día... No, olvídate. Es todo una movida. Y además, me encanta, me encanta. Escuchame, me olvidé un tema antes de cerrar, que hoy hablamos mucho a la mañana de malas citas. Malas. Malas citas. Esta. No sé en qué sentido quisiste decir esta, porque tiene muchas asociaciones. Espero que haya sido en el humor, claro. En todas las formas. Pasamos de tema. Lo que veo por las cartas. No tuvieron una mala cita que... Por ejemplo, yo imagino, no tengo idea, pero imagino, salí con una piba todo, pero la piba fan, muy fan, pero hay puntos donde ya tan fan que no, ¿entendés? Eso puede pasar. Sí, pero eso no es un problema. El problema es... No, eso no es problema. El problema es... la locura. O sea, el... Claro. Eso sí. Pero puede pasar la psycho de... No sé. No, pasa. El problema es que salga con Pato porque en realidad quiere llegar a Guido. Claro. Eso suele pasarme. Eso es más problema. Cuando conoce, ¿no? Va conociendo. Es toda una cuestión de actitud. Ok. Como todo en la vida. Si es una actitud sincera, está todo bien y sí. Ahora, si es como que te diga, si es alguien que te conoce mucho, pero finge que no te conoce y hace todo un... O un trofeo. Es raro, es una situación rara, pero sí una honestidad de que sí, boluda, te vi en un montón de conciertos, lo que sea. Sí. No hagas como que... Claro. No conoces. Ah, mira, no sé quién es. Acá tatuado. Guido, te amo, pero está así la piba. Es como todo. ¿Es un concesionario? ¿Y cuántas veces pasó que ves sentado y decís, che, uy, se sentaron juntas? Que las ¿cómo? Invitaste a un show. No, eso. Invitaste y de repente viste que las entradas que repartiste. ¿Vos hiciste eso? Porque te estás riendo. ¿Vos pusiste muy colorado? Muy detenista. Para mí vos estás así. Pusiste muy colorado, Peque. Muy detenista, boludo. Pero es que es la fila 4, ¿no? La fila 4 es la de las invitaciones. Me los imaginé con la guitarra. Me andaba y dije, no, la puta madre. Y seguir con la canción, ¿viste? Todos vimos la situación del chabón. Está por sacar. Está por sacar. Dije, no, otra vida. ¿Con la canción o con el set, no? En otra vida. Ay, boludo. Bueno, muy bueno. Bueno, amigos, la pasamos genial. Vamos a hablar con un tema de Herba. Pasamos por todos los géneros. Si no escuchamos, me van a putear. Uy, boludo. No me digas que esa no la sabés, boludo. No, es que no sé. Estoy pensando en qué puedo cantar ahora, ¿me entendés? A ver. ¿Lo querés cantar vos? ¿Cómo me tirás a mil? Ey. No me quemes. Un besito. Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado. Yo sé que estás cansada de mirarme de costado. Estoy arrepentido y me gana la nostalgia. ¿Será que lo divino no mezcló muy bien las cartas? ¿O será cuestión de suerte que sigamos separados? Quisiera encerrarte por mil noches, por mil años. Sigo sin saber nada de vos en este incendio. Cada vez que estás cerca de mí es un infierno. Desde el día en que te conocí. Espectacular. Chicos, ustedes no, pero yo la pasé muy bien. Yo también. Sí. No, yo también. Después de la cita era el chiste. Pero la verdad, de la nota que hicimos están como muy relajados. Se nota, ya, sí, vamos a vender dos River más, ya. No pasa nada. Pero la verdad, no muy buena. No están relajados, que no es lo mismo. No están cachos, no, pero la verdad, lo dieron todo. Así que gracias, chicos, por haber venido. Por favor. Recuerden que todavía queda, creo que queda entrada solo el 17, ya está agotado. Para el 18 en olaxes.com.ar, últimas entradas para Airbag y terminar el año. Gracias. ¿Puedo hacer algo antes? Sí. Ahí está cámara. ¡Epa! ¡Ah! ¡Esa! ¡Está! ¡Está! Era verdad. No, boludo, ponete no, está hecho mierda, de verdad. No me cuidaste. Ya volvemos. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Vení, PF. Comprá tu combo hamburguesa en full y llévate la pelota. Uno de cada 10 que compra una hamburguesa se lleva la nueva pelota del Mundial. Hay dos diseños exclusivos. Andá a buscarla ya a YPF Full. Promo Fulbo. Ver bases y condiciones en app YPF. Dale, Juan. Dejá el teléfono un segundo. Estamos grabando. Sí. Es que estaba viendo mi cuenta. ¿Sabés que creció otra vez? Cuenta remunerada de Superviel. Tu plata crece. Más información en superviel.com.ar. Iván, ¿con qué cuidas a tu perro? A mi perro lo cuido con el bocadito Power Gold, que elimina pulgas y garrapatas. Viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Acordate, el bocadito es Power. Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Eliminá pulgas y garrapatas con el bocadito Power Gold. El bocadito es Power.

cómo se cierra el plan familiar de la prepaga. Pero te abro para escucharte por última vez. La adultez te da la bienvenida. Y Swiss Medical Plan S. Un plan que te conviene. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control. 0800-222-SALUD. sssalud.gov.ar. RNMP número 1332. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en swissmedical.com. En Colonia Express, tu viaje empieza con una elección. Elegís un servicio que te cuida. Elegís disfrutar del viaje. Elegís moverte con libertad. Elegís tu mejor compañía. Porque elegir bien también es llegar antes. Colonia Express, la mejor forma de cruzar. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno. Su historia y su música vuelven al escenario del Teatro Colón en un musical imperdible. Intérpretes, bailarines, músicos y una puesta en escena nunca vista. Un gran regalo para estas fiestas. Astor, Piazzolla Eterno. El hombre que revolucionó la música argentina en el mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en boletería del Teatro Colón. Por localidades agotadas, nuevas funciones. Invita BBVA, Astor, Piazzolla Eterno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Corona Sunsets 100 Year Tour aterriza en Córdoba el sábado 13 de diciembre. Déjate llevar por una experiencia distinta en el Anfi. Música que vibra, un atardecer que te abraza y la naturaleza como escenario. Elke Klein, Gauchito Club, Martín Huergo y Agua marcan el ritmo para seguir celebrando los 100 años de Corona con amigos y una cerveza bien fría. Entradas en passline.com. Corona Sunsets 100 Year Tour Córdoba. Sol, música y una corona. No hay mejor plan. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Dale, Juan. Deja el teléfono un segundo. Estamos grabando. Sí. Es que estaba viendo mi cuenta. ¿Sabes que creció otra vez? Cuenta remunerada de Superviel. Tu plata crece. Más información en superviel.com.ar. Estás escuchando Perros de la Calle. Presentado por Movistar Fibra. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Channel me ends me. You're a slave to money, then you die. Somos la radio que ves. Diciembre se celebra el Día Mundial del Cabernet Franc. Y si hay un vino que merece brindis, es el Gran Dante, ¿eh? Cabernet Franc de Bodega Dante Robino, nacido en Gualtallarí y cumpliendo su primer año en el mercado, ganó ya la medalla de oro en el Global Cabernet Franc Masters de Londres. Recibió grandes puntajes críticos como Tim Atkins, quizá el de los más reconocidos, Patricio Tapia. Su etiqueta creada con inteligencia artificial homenajea a la astronomía Amélie Le Français de La Lande. Me están jodiendo. Y atento a eso porque parece, no sé, es una joda. Avíseme antes, por favor, gracias. Amélie Le Français de La Lande. Merci. Y atentos, mañana 5 de diciembre y el sábado 6 lo podés degustar en los Go Bar de Unicenter, en Palmas de Pilar y Nordelta, con un 30% vos para llevar. También está en Mercado Libre con la misma promo. Perfecta excusa para celebrar, ¿eh? Un saludo a Amélie Le Français de La Lande. ¿Cómo suena? Dice Claudio Cameron. Menos mal que sea francés, papá. Papu. Perros de la calle, sorprendiéndonos como el primer día. Lunes a viernes, de 9 a 13. Por Urbana Play. Jairo Stracha y Zurich te ayudan a entender el día y a vivirlo con tranquilidad. Zurich Vida, protegiendo a los que mejor protegen. ¿Me ayudas a entender el día? En tres noticias en un minuto. El Congreso ayer fue el centro de toda la atención, con la presencia del presidente Javier Milei, juraron los 127 nuevos diputados con... Generalmente va el presidente a la jura de diputados, ¿no? Por eso es el detalle saliente. Estuvo él con la hermana, el jefe de gabinete y el ministro del Interior en un palco. Se cantó contra la casta, hubo juras de todo tipo, pero la novedad es que entraron en funciones los integrantes de lo que contábamos ayer, la primera minoría de La Libertad Avanza, en un congreso que se las va a traer, porque va a tener gente desde Juan Grabois, Virginia Gallardo, hasta Sergio Fliuliolo Tronco, salido de Neura. Hacete la idea de que te vas a entretener bastante. Después veremos qué leyes salen. Anoche en la madrugada, en la legislatura bonaerense, dato importante para Kicillof. Consiguió que le autorizaran renegociar deuda y financiarse en el exterior, conseguir plata prestada por 3.500 millones de dólares. Para conseguirlo, repartió cajas y cargos entre Cristina, Massa, el PRO, el radicalismo y los libertarios dialoguistas. Hizo política de la vieja, de la nueva y de la que vendrá, pero tiene la autorización para endeudarse Axel Kicillof. Todo esto en un rearmado del gobierno donde ya entró en funciones el nuevo titular de la CIDE, de apellido Aguadra, que va a tener que vérselas con todo un sistema de inteligencia muy dominado por la política. Responde a Santiago Caputo. Hasta acá llegué con las tres noticias que te prometí en un minuto, estimado Andrés. Muy bien, amigos. El seguro de vida de Zurich cuenta con herramientas de ahorro e inversión para ayudarte a proteger el futuro de tu familia tanto como lo protegés vos, porque así como planificás... me quedó la respiración. Desde hoy los regalos de Navidad, puedes planificar tus finanzas de acá al futuro con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo las claves del día con Jairo Estracha. Si planificás el cumple de 15 cuando tienes 5, Zurich tiene un seguro de vida con herramientas de ahorro e inversión. Zurich Vida, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich International Life Limited, sucursal argentina, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 541. Perros de la calle. En vivo. On demand. Ahora y siempre. Urbana Play 104.3. Cabify te invita a conocer las mejores alternativas para salir a disfrutar de la ciudad y cortar con la rutina de una manera diferente. Obras de teatro, festivales, fiestas y mucho más. No dudes en ir. Si vas, hay risas, hay anécdotas, hay emoción. Si vas en Cabify, es mejor. Podés ver la historia en redes, escuchar el resumen, pero nada como estar ahí. La risa compartida, los abrazos, los aplausos, esa emoción que solo se siente cuando salís. Si vas en Cabify, es mejor, ¿eh? Descargate la app, carga el código CABIPERROS y disfruta un 50% off en tus primeros 4 viajes. Y presentamos a May Escapola. Buen día, May. ¿Cómo les va? ¿Bien y vos? Bien. Acá está re lindo, hace mucho calor afuera, pero acá está... Acá 32 está grados, está, y después de fin de semana va a estar frío, y José que no viene, un día chico, clave. Se hace cargo. ¿Cómo que el fin de va a estar frío? El fin de va a estar frío, se casa mi hermana al aire libre. Va a estar frío. Ya estoy viendo, estamos todos tipo, che, tenés un saquito frío, que me combine con el coso, con no sé qué, ya me deprimí. La lluvia trae el frío, la baja de temperatura. ¿Pero cuándo llueve? Creo que el viernes. Puede ser que están tirando frutas. ¿Lo decís como bajito por las dudas que te confunda? Pará. Yo no vi lluvia, vi que llueve. Pará, que ayer manejó calor, todo el día. Calor, vino, y... Sí, bueno, pero hay momentos, no podés dormir todo el día porque ayer manejaste, ¿sabés? ¿En vivo lo estás llamando? Sí, obvio. Ayer lo escuché, ¿no? Que estaba vino, con San Luis, un tanque solo. Sí, escuché todo el día. En vivo. Desde lo de María Donel arrancó. Pero ahí sigo durmiendo. No puedes no atender a Andy, dale. Ah, pero está durmiendo. Sí, chicos, ¿llegó a las 5 de la mañana? ¿Qué hora llegó? Las 3. ¿3? Sí, pero 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántas horas dormí, amigo? Duerme más que yo. ¿Crees que le demos una semana porque se va a costar 3 de la mañana? No, José, ¿no? Primera hora igual de calor si no me pongo, está durmiendo el hijo de puta. Está con la hora de Noruega. Dale un audio. Jet lag. Pongo el tiempo en Buenos Aires y te digo del pronóstico. Escuchame, yo sé que sos un héroe nacional porque te acostaste a las 3 de la mañana, pero acá seguimos laburando, levantamos todos los días temprano y necesitamos tu trabajo, porque necesitamos saber, May tiene un casamiento. Sí, de mi hermana. De la hermana, yo me voy a la costa, no me terminaste de decir si va a llover, si no va a llover. Yo tengo salida con amigas porteña. Delphi va a salir con las amigas. Y dos cumpleaños tengo. Me está llamando. Bien. Ahí está. Me robaste. Ahí está, a ver. Te estaba diciendo que sos un capo. ¿Cómo estás? Hola. Sí, José. Le pone la cortina. ¿Cómo estás? Estoy mirando. Está mirando en la cama tomando mate. Estoy mirando, estoy desayunando. Sí, pero la idea es que estés acá, desayunando acá, no mirándonos de tu casa. Pero estoy preparando todo, tengo que volver los equipos a Chipola. Uy. Están ahí. Chipola, estás con una chipatra cantado. Escúchame, vamos a lo nuestro, sos un héroe, te decía en el mensaje, no lo mandé igual. Te agradecía por todo, un mensaje re lindo, pero no lo mandé. Escuchá, May tiene un casamiento el fin domingo. De semana, el domingo. Yo voy a la costa, quiero saber cómo va a ir. Oh. Delphi sale con las sí. amigas y Jairo. Tengo dos cumpleaños, uno el sábado y otro el domingo. Un cumpleaños sábado y un domingo malo, y sol va a los fundamentalistas en La sí, Plata. Man. ¿Me puede dar un resumen de todo esto? Sí, claro, cómo no. Los vi igual que estaban preparados para el calor. Hoy a la tarde va a estar medio, pero después del fin de semana el chico todo bien, no tiene nada raro. El sábado baja a 30. La bien. Máxima. Ah, ¿se mata? Con sol. Y el 31, ponerle el sábado. 31, cerrar. El domingo baja 28. ¿Qué bien. Más quieren? Ah, pero ¿en la costa también? En la costa, poquitito más fresco, porque no va a tener este calorón, porque el aire vino desde el mar durante todo este tiempo que estábamos hablando ahora. El aire para la costa viene desde el mar. Por eso no está soportando los calorones. Mm. Pero sí va. A ver, tiene 30 para hoy, para el fin de semana, fresquito. ¿Quiénes van para la costa, me dijiste? Yo con otra familia. Bueno, no, llévate abrigo, porque la máxima va a ser de 21, 22. No. Y la mínima sí, 14. Para no. Uf, bueno, también. Me mataste, boludo, ¿no podés hacer algo? Subir un regrado. Sí, te puedo mandar a Aruba, si querés, pero no te puedo modificar el tiempo. Vino irónico. Y Jairo, entonces el resto todo entonces bien. Todo calor y no lluvia. Jairo siempre encuentra la vuelta. Jairo bueno. siempre sale bien. ¿Pero querés que me quede acá entonces? Para pasarla bien, ¿me quedo acá el fin de semana? No, porque va a estar soleado. Va a estar soleado, andá. Pero fresco, no es para el agua. ¿Y el lunes feriado? No, es para barrenar. No. El lunes llueve, ¿no? El lunes feriado. El lunes feriado. Sí, el lunes feriado va a estar inestable en Buenos Aires. Es lo único bueno, malo. Todo, ¿crees? Pasa sí, nada. Quiero todo. ¿Pero cuándo es el casamiento de tu hermana? A la noche, pero me quedo a dormir porque es lejos. ¿El domingo? Claro. Y pero el lunes perfecto. Llueve. Perfecto, dice. No, pero el lunes llueve al final del día. Ah, vale. Sol va a los fundamentalistas en La Plata. ¿Cómo va a estar para el sábado, Sol se merece muy buen tiempo también, lo va a tener. Bien, está repartiendo buen tiempo. Dice que va a haber mucho Solari. Bien. No, sí, les digo. Que en la semana estuvimos con sí, los persas. Van a tener que estar atentos a las tormentas del sábado de la noche. ¿Dónde? Mendoza. Sí, porque le había dicho a Ciro. Bueno, Mendoza, hijo. Listo. Sábado de la noche. ¿Vos te vas a fin de semana? Claro. Bueno. ¿A Mendoza? Sí. Ah. Tenés que hablar con José, yo era mi amigo. Yo fui a amigo de toda la vida, Hernán Catania. Está con calor. Pero vas a tener buen clima en el bar. Bueno, un abrazo, José. Les mando un abrazo grande, nos vemos mañana. Llevar ropa de lluvia. Chao, hasta luego. Chao. Grande José. Usted está muy contento, yo menos. No, sí, menos. Pero no llueve, por lo menos. Pero diciembre estaba para ir al agua, vas a la costa. Bueno, igual. 21 grados igual al solcito, yo creo. Harry perdió. Yo perdí. Sí. Pero si acá está lindo, el bar gana. Y si el bar gana, Harry gana. Ah, bien. Chicos, está May con su columna. Oh, perdón. Tengo miles de papeles hoy porque estoy medio un poco dispersa. Entonces, ¡no! No me gusta la gente, nunca venís con papeles. Pero porque antes tengo más tiempo hoy, tengo como muy poco tiempo, entonces quiero contarles rápido. Si llueve esto, no pasa nada porque eso es teatro. Bien. Y lo que voy a traer, voy a intentar traer durante todo diciembre teatro gratis. Todo gratis, chicos. Bien. Porque la verdad que la gente realmente en diciembre no hay mucha plata, o la plata se usa en otras cosas. Entonces diciembre es un mes donde en general el teatro comercial y alternativo baja un poco. Entonces hay muchas propuestas que se hacen en ciudad y en otros lugares de actividades gratuitas que no siempre nos enteramos. Yo siempre digo, pongan en internet, busquen, porque hay mucha cosa gratuita, de verdad. Mucho festival que uno dice, ay, no tengo plata, no voy. No, hay muchas cosas gratuitas y de muy, muy buena calidad. Un lugar donde se hacen cosas, se hizo durante todo el año y hay una muy buena gestión que está haciendo en el Centro Cultural Borges, ahí en Viamonte 525, en el centro. Alberto Negrín, que es un escenógrafo, está haciendo una gestión súper interesante donde trae un montón de obras que se hicieron durante todo el año y las presentan miércoles y domingos gratis. Obras de las que yo he hablado todo este año y el año anterior, que las agarran, van, tienen un... Nada, gratis. A ver, le voy a tomar a ver si le prestan atención a May. Nombrarme tres obras, no de este año, que haya nombrado mucho May en su columna. Te voy a decir, May habló mucho de imprenteros en esta columna. May, fácil, porque... La escuché a Lorena además que sí, lo contó. May habló muchas veces de los sutotos en esta columna. Quiero, Harry. No, Paraguay. Paraguay, digo, no... No, has hablado mucho. Sí, también. Bueno, a May le gustó mucho Suavecita. Sí. La del río. Uh-huh. Igual yo lo que el río hace. Aprendí la palabra obrón con May cuando vino Un pollo rojo. Ah, muy bien. Harry, ¿fuiste? Pollo rojo, sí. Vuelve sí, ahora sí. En el verano. Espectacular. Bien, merezco ir, ¿eh? Tremendo. ¿La viste? No, merezco ir, le estoy tirando un lance. Espectacular, un pollo rojo, es fantástica. Okay. Es fantástica, me habría encantado no verla con una persona atrás que le está explicando a otra todo el tiempo lo que pasaba. Ay, no, chicos, el teatro danza no se explica. Es que, no es que se lo explica, decía, está en la casa. Está bien, no, yo creo que no, eso era. Perdón, esto no fue con un pollo rojo. No, un pollo rojo no tiene, no hay nada que explicar. Okay. Esto fue con, ¿cómo se llama? La de Tolcachir. La de Sergio Vicio. La de Vicio. Anchita. ¿Para qué quiere hablar, no, Claudio? La de Sergio Vicio, el unipersonal. Ay, chicos. ¿Qué pasó, Claudio? Basta, Harry. Vino Tolca a basta, contarlo. Basta, mentir a la gente, Harry. Sí, vino acá a contarlo. ¿Sabes qué, Claudio? Yo me muestro con toda mi vulnerabilidad acá. No yo te me puedes equivocar. Unipersonal de Tolcachí de Sergio Vicio. No te puedes equivocar. Rabia. Ese lo vi con alguien explicándomelo todo. Bueno, el Centro Cultural Borges. Centro Cultural Borges, hay teatro gratuito miércoles y domingo. Solamente tienen que meterse en el @CentroBorges y van a ver un montón de obras. Yo voy a recomendar hoy una, la semana que viene voy a recomendar otra. Voy a recomendar El Zoológico de Cristal. Hermoso, clásico. Precioso. La vi un montón de veces y esta versión es muy buena. Actúa Walter Quirós, Ingrid Pelicori, Malena Figo y Martín Urbaneja, y la dirige Gustavo Pardi. Está muy bien hecha. Estuvo en El Picadero el año pasado y ahora pueden ir gratuitamente miércoles y domingos al Centro Cultural Borges y ver un montón de cosas que también se da. Otra que me encantó, este domingo es feriado, o sea que es como un domingo, este lunes es feriado, perdón, es el domingo, es un poco sábado. Claro. Así que hay mucha también, mucha data y mucha información en el Centro Cultural Recoleta, que es un lugar que también... Qué hermoso lugar para ir a pasar el día. A mí me encanta, yo hice teatro ahí cuando se hacían... ¿Ya inauguraron el shopping de arriba? Ah, el Centro Cultural de Recolete. Sí. Design de los 90. Design de los 90. Me parece que todavía haciendo no. Algo. Design es design. Tuvo el Hard Rock, claro. Sí. Mucho tiempo esa terraza, ¿no? Pregunta. Me parece que no. Me parece que no. Siempre paso por ahí. Cerca por ahí, no. Paso por ahí para ir al club, pero no lo vi. No lo vi. Bien. Hablamos de cultura, Andrés, ¿sabes? No de consumo, no de capitalismo. No de Buenos Aires. Ni capitalismo canadiense. Igual yo hacía de pibita, hacía mucho de ir ahí a la plaza, escuchar todas las cosas de Silvio Rodríguez y me mandaba algo. Yo le decía porque... Los hippies, los artesanos. Yo, claro, yo le compré muchas pulseras. Yo mucho anillito. Este lo compré ahí. Lo que no me gusta son las artesanías con tenedores. Eso no me gustan. Yo no soy muy de la botella derretida. ¿Ubicás? La botella la verde vela. Aplastada. No, la botella de vidrio que la aplastan, la derriten y queda terrible. Como la colgás de la pared. Entiendo. Bueno, chicos, igual botella, no. Apoyemos a los artesanos. Sí. Y además de la artesanía, después pueden ir gratuitamente también a un ciclo que se llama Antidomingos en Recoleta. O sea, no tenés nada que hacer, claro. Es una especie de domingo-sábado. Y este sábado hay un espectáculo homenaje a Mercedes Sosa. Todos los domingos se van haciendo diferentes homenajes con músicos de manera gratuita en el Centro Cultural Recoleta. Si llueve, no pasa nada porque es adentro del Centro Cultural Recoleta. Espectacular. Y lo último, quiero agradecer esto, que es Sol, que es una agua de Sol, que la queremos un montón, me mandó sus... Acá los muestro, ahí... Libritos preciosos, la plaza. ¿Están libros infantiles? Son libros infantiles de Agua de Sol. Solcita, te mando un beso, que es una cantante. ¿Agua de Sol es la artista? Sí, Agua de Sol es la artista, es el grupo. Precioso para las infancias más chiquititas que tienen. Sacó su nuevo libro, así me lo mandó, así que le mando un beso enorme. Pero eso fue todo, chicos. Todo gratis. Me encanta, me encanta. Agua de Sol divino, queremos. Mercedes Sosa y Borges, sí, todo gratis. Me encanta. Me encanta. ¿Ustedes les gusta el teatro? Sí, yo no voy tanto al teatro como me gustaría ir, pero tengo, bueno, como recién contaba hace un rato lo del teatro, de que he hecho teatro, ahí sí, amigos de ir a bancarlos, de ir a ver sus obras, pero bueno, en teatros más chiquitos. Pero lo de Mercedes, o sea, es un plan que me gusta. Me encanta Mercedes, la amo, así que... Sí, estoy. Planazo, se ve todo. Es buena para citas, teatro está bien, ¿eh? Sí. Y teatro, aire libre, Recoleta, titití, está bueno. Vayan. ¿Usted está bien, Harry? Estoy muy bien. Muy bien, muy bien. Amigos, 12 y 4 minutos. Dale, no se nota. Siempre hay planes para disfrutar. Y Cabify nos invitó a descubrir las mejores alternativas para tu próxima salida. ¿Qué estás esperando? Ingresa a la app de Cabify y a tu próximo plan llega de la manera más cómoda. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados.

bastantes años antes, voy a pifiar la fecha de inauguración, acaso, Víctor Hugo, 1880 y pico. ¿Por qué hablas así? 1936, ponele. Víctor Hugo. Tiene dos colores encima, porque acaso, querida May, te vamos a contar que tiene dos colores, a donde subió el hombre araña, por ejemplo, sí, en la última película, es allá arriba de todo. Porque no es la última igualmente. En el Diome se quedaron sin pintura, sin ladrillos y lo terminaron con otro material. No sé si llegan a ver que hay dos colores, sí, podríamos decir, o dos materiales. Estamos hablando del obelisco, Andy. ¿Qué estamos hablando? Matías, acaso Forrest Gump y tantas películas se dieron. Pero Víctor Hugo 80, como es por 80, estamos con Matías Martín y es por 80. El gusto de saludarlos a través de Sport 80 y una cantidad de museos con los que me daré una panzada. Una de las mejores Carmen se está exhibiendo en la ópera de Washington. Mirá lo que es ese museo. Una maravilla, parece un buquebús. Increíble. Acostado. No. Y ahí se ven algunos de los 19 museos que tiene toda esta zona de parques. En Washington está fresco, ¿para qué negarlo? Sí, te veo con guantes. Tendí un guante en el camino. Un guante, porque el otro no lo he encontrado. Tengo un gorrito por acá, calzón largo, remera térmica y todo lo que las guachas quieren para poder hacer una presentación acorde a lo que se va a vivir mañana acá. Icónico, verdaderamente, un sorteo mundialista en este nuevo formato, en este nuevo estilo que ha adoptado la FIFA desde que se enamoró de Estados Unidos o desde que Estados Unidos intervino judicialmente y todo cambió. Fuerte. Pasó de haber tenido un mundial, haber organizado muchas Copas Américas, un nuevo mundial y con un nuevo orden, porque 48 equipos no se había vivido nunca. Un cuarto de los países del globo, ¿no? Si son 200 y pico los países, casi 50, es increíble. Se va a hacer el sorteo con 6 incógnitas todavía. Quedan 2 lugares para lo que se llama Amistoso Internacional, que en realidad tiene algunos de diferentes continentes. Y después 4 plazas más para los europeos. Eso se define el 31 de marzo recién. Aún así, mañana sabremos en qué zona está en la Argentina, con qué rivales va a jugar, pero no en qué sedes y a qué horarios. Ok, yo te quería preguntar porque viendo toda la cantidad de documentales que vi, el de la FIFA, uno deja entrever algo como que hubo mucha corrupción, por eso salieron, según estos documentales, ¿no? El Mundial de Rusia, el de Qatar, bla, bla, bla. Entonces la sensación, es que en un momento dejaron pagando a Bill Clinton, se ve en el documental, como que fue para que gane Estados Unidos, si no, ganaron otros, y ahí, chao, después entró el FBI y todo, y ahora solo salen en Estados Unidos, los mundiales, la Copa América, las cosas. Un poco esas, las sensaciones fuertes, lo que digo, Matías, pero tu acusación es muy fuerte. Que me gusta decir las cosas por su nombre, soy Peque Schwarman, y digo lo que me parece de la FIFA. No entra más a Estados Unidos el Peque después de esta declaración. Sí, pero me parece que no hay que ser un entendido ni un periodista de investigación para darse cuenta que Estados Unidos, cuando se sintió afuera y vio que tenía una puerta legal, porque había muchas de las causas de corrupción que tocaban Estados Unidos, y con ese argumento la jueza Loretta Lynch pudo avanzar. Jairo no me va a dejar mentir, o por ahí me deja mentir. No. Y una vez que avanzaron las causas en Estados Unidos, había muchas causas de corrupción, verdaderamente. Están todos presos los de Conmebol, sobre todo, y cambiaron la dirigencia. Y lo que cambió también fue el orden mundial. Estados Unidos tuvo 2 Copas América, lo tiene a Messi, organiza otro mundial. En este caso, un mundial tripartito con Canadá y México, algo medio inédito. Decime, Jairo. No, y que a esto que vos estás contando y todo este proceso que contaban del documental, se le agrega un extra en este momento, que es un vínculo personal prácticamente que se ha construido entre Donald Trump y Gianni Infantino. Hay algunos artículos interesantes que se publicaron en estos últimos días sobre cómo una serie de encuentros y una serie de negocios, a propósito de a medida que el fútbol se fue acercando a Estados Unidos, los empezó a acercar. Y si vos te acordás, cuando se jugó el Mundial de Clubes hace poco, quedó el trofeo del Mundial de Clubes en la oficina de Donald Trump durante mucho tiempo. O sea que a todo lo que vos agregás de la FIFA está el vínculo personal de Trump con Infantino, que seguramente mañana es posible que se vuelvan a encontrar en el sorteo. Se van a encontrar, están juntos todo el tiempo, han hecho una exhibición, no sé cómo decir, una especie de homenaje a Bin Salman, que es Mohammed Bin Salman, claro, que es el hombre más poderoso de Arabia Saudita, el que está construyendo una ciudad llamada The Line, el que se compró un martes el Newcastle de Inglaterra en 327 millones de dólares y el miércoles un cuadro de Da Vinci en 400 millones de dólares. Más caro que el Newcastle. Una especie de homenaje. Ah, compra compulsiva. No sé cómo decirlo sin faltarle cuadro respeto a nadie, donde... Infantino y Trump estuvieron de la mano, muy pegados a ellos, Cristiano Ronaldo. Uh-huh. No sé por qué cuestiones legales también estuvo cerca. No, Ronaldo. Sí, el vínculo es absoluto, el Copas América, claro, Mundial, el Mundial de Clubes, todo, absolutamente todo. Sí, no, lo loco es que Ronaldo era parte de la comitiva de Bin Salman, del árabe, porque es parte del embajador que vende Arabia, claro, Saudita. No, bueno, los negocios, el fútbol se va a convertir en un negocio. Si esto sigue así, es escandaloso, en cualquier Matías, esto momento que se va a convertir en un negocio. Tremendo, sobre todo porque este fin de semana Leo Messi va a jugar una final, ganó su conferencia y se va a enfrentar a Vancouver de la otra conferencia y puede llevar el primer título para Miami, un título que es menor para todos los amantes del fútbol y amantes de Messi que lo hemos seguido. Las hazañas en la MLS conmueven poco, pero acá tienen un peso específico político, económico muy fuerte. Si hablamos de política, tengo que decir que por primera vez se van a cruzar Donald Trump y Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, que nunca se vieron ni han tenido una bilateral y son ideológicamente opuestos, como el alcalde de Nueva York también. Y también va a estar el primer ministro de Canadá, que yo le quiero decir McCartney, porque se llama Mark Carney. Para mí es McCartney, así que McCartney, Sheinbaum y Donald Trump van a estar juntos los tres por primera vez. Y metiéndome en el sorteo, ustedes saben que hay 4 bombos de 12 equipos para armar las 12 zonas de 4 equipos cada una. Entonces todos están especulando con, donde no estás en el bombo, quién me toca de los otros dos. Bueno, estuve hablando con colombianos, paraguayos y con otros latinoamericanos que por supuesto tienen una gran esperanza en que les toque en la zona de Canadá, en la zona de México, porque Canadá, México y Estados Unidos van a ser cabeza de grupo en la próxima Copa del Mundo. Que no te toque Argentina, ni ninguno, ni Brasil, ni, claro, ni nada de eso. España, Francia. Sí, los europeos, claro, total, España. Total, es como tratando de encontrar una zona. Después vas al Mundial y perdés con Arabia Saudita en el primer partido y te das cuenta que hay circunstancias, hay momentos, pero que no hay partidos ganados. Pero, por supuesto, prefiero que me toque Cabo Verde a que me toque Italia, que es una posibilidad. Italia, esto es curioso, de las 6 plazas que quedan vacantes, hay 2 que podrían ser para algún equipo de Sudamérica, como Jamaica o como Bolivia, y hay otras 4 que son para equipos europeos. Si Italia entra, por ejemplo, que tiene que ganarle a Irlanda del Norte, y después tiene otro partido más para entrar, podría entrar como parte del bombo 4, es decir, como los equipos malos, entre comillas, ¿no? Entonces, el cuarto equipo que te puede tocar un país muy flojo y te toca Italia, por más devaluado que esté, te querés morir un poco. No, y además hay mundiales, hay que ganar todos los partidos, que ahora son 1 más encima, hay que ganar 8, que es un montón ganar 8 partidos. Pero bueno, gran reflexión mía, la gente, si lo quieren volver a escuchar en YouTube, lo pueden hacer. Matías, excelente informe, como siempre. ¿Te emociona ir al sorteo del Mundial? Pensá que fuiste a muchos Mundiales, es lo tuyo. ¿Sigue pasando que decís, está bueno, es un momento del mundo a estar mirando? Nosotros en particular estamos en un momento muy especial como campeones del mundo. Está Leo Messi jugando ahí. Vas a ver a Trump, que vos sos fanático. ¿Te pasa todo eso? Ojalá pueda conseguir la foto con Trump. Si puedo, lo despeino al bueno de Donald. Estuve en Mundiales, pero no estuve en sorteo. Me interesa, me gusta Heidi Klum, Kevin Hart. Estados Unidos le aporta su cuota de glamour, su parte Hollywood. Por supuesto, Trump detesta todo eso, pero tiene muy claro la importancia global que tiene un sorteo de una Copa del Mundo, más con un cuarto de los países interesados, involucrados, y los que no están seguramente también van a estar interesados. Para mí va a ser muy lindo poder vivirlo, poder verlo, y sobre todo esperar y ya sentirnos un poquito más cerca de la última Copa. Ahora que somos campeones del mundo flamantes, tenemos que ir a defenderla. Futbolísticamente tenemos argumentos. Vamos a ver cómo se arma el mapa y con quién nos toca. Bien, por último, ¿y cámara quién es, Matú? ¿A qué edad? Martín Santavalla, uno de los mejores argentinos. Ya ha ganado el Best Tipo Award 2024 y 2025. Se lo gana Ricardo Mollo en una final apretadísima. En el Internacional lo pierde frente a Eddie Vedder y Dave Grohl, pero está entre los 5 mejores personas de la humanidad. Entonces los felicitamos por eso y no así por sus actitudes de camarógrafo. Es un desastre. La cantidad de zoom in and la ansiedad es que maneja. Mira, ¿cómo se mueve? Es lo peor que puedes hacer. Se va todo. No, es un desastre, pero un gran tipo realmente, así que lo felicitamos, ¿cómo me Matías. Decís eso? Nos vinimos caminando al obelisco. Te queríamos mostrar el obelisco. No. Sabemos que sos de actitud espectacular. La producción increíble. Tu informe fuera de serie, con la pronunciación de nombres, con la cantidad de detalles. Estoy hablando estrictamente que él se tiene que decidir si enfocarte en el cuerpo completo y cortar el obelisco, enfocar el obelisco, cortarte a vos. ¿Qué pasa con el zoom? Tomar una decisión, hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Y Eddie Vedder tomaría decisiones. Exacto, hay que tomar decisiones. Marto, un abrazo grande, Matu. Y por eso se lo gana. El día que decide cantar un tema en español en Puerto Costanera Sur, Puerto ahí se lo gana. Cabeza. Ahora estoy viendo a bandera de Estados Unidos porque decidió por el Zoom y apostó bien, Martín, porque mirá, ahora veo que estás en Estados Unidos o hiciste una gran producción en ponerle banderas al obelisco. Un abrazo grande, hasta luego. Sí. Abrazo, amigos. Proba la nueva Stranger Burger del menú Stranger Things de McDonald's. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Corona Sunsets 100 Year Tour aterriza en Córdoba. El sábado 13 de diciembre, déjate llevar por una experiencia distinta en el Anfi. Música que vibra, un atardecer que te abraza y la naturaleza como escenario. Elke Klein, Gauchito Club, Martín Huergo y Agua marcan el ritmo para seguir celebrando los 100 años de Corona con amigos y una cerveza bien fría. Entradas en passline.com. Corona Sunsets 100 Year Tour Córdoba. Sol, música y una corona. No hay mejor plan. Beber con moderación. Prohibido su venta a menores de 18 años. Este sábado a la tarde te paso a buscar. Ya pedí la batería, llame a Moura ya. Moura ya. Entra a mouraya.com.ar. El delivery oficial de baterías Moura. Dale, Juan, deja el teléfono un segundo. Estamos grabando. Sí, es que estaba viendo mi cuenta. ¿Sabes que creció otra vez? Cuenta remunerada de Superviel. Tu plata crece. Más información en superviel.com.ar. ¿Vos sos un banana? No puedo creer que seas tan panqueque. ¡Qué papa frita! A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulta a su médico y farmacéutico. Pagando tus facturas en Pago Fácil, ya estás participando por un palo por semana. Un divino canuto de guita, para que cuando quieras vayas y le pidas guita al fondo. De la media. Pago Fácil. Te conviene más. Promoción válida desde el 1 del 11 al 14 del 12. Consulta bases y condiciones en pagofacil.com.ar/promocanuto. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Tu experiencia online necesita conectividad perfecta. Movistar Fibra presenta a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y gaming en Perros de la Calle. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. Atención, no digamos nada, pero Harry se va porque se siente mal. Y... Recuperate, papá. Está somatizando la pérdida del tech, no sabemos qué. Pero vamos a hablar con Ari Hergot. No. Ari, hace un columnón, Ari, encima me lo voy a perder, me quiero matar. ¿Sabes que sí? ¿Sabía que con Movistar podés viajar a donde quieras y usar tu celu como siempre? Ahora el plan móvil de 6 GB o más viene con GB para roaming. Disfrutá sin pensar en nada más. Cambia de plan para navegar sin vueltas o comprar el pack de roaming. ¿Qué mejor se adapta a vos? Conocé más desde la app Mi Movistar. Jairo, mejor recital que viste en tu vida. No, ya es mucho ya pensando. Está. Peque, mejor recital que diste en tu vida. El de Coldplay en River. Bien, por más de que se fue Harry, así que lo pude decir. Mejor, la mejor obra de teatro que viste en tu vida, porque era muy fácil. Ah, mejor obra de teatro. Tenía, guacho. La mejor, Agosto, hace muchos años. Agosto. Pues yo no fui, porque eran 3 horas más. Sí, pero bueno, espectacular. Y fiero. Sí. Con Norma Leandro. Mejor película que viste en tu vida, Elfi. Match Point de Woody Allen. Buena peli. Buena. Define un poco la vida, Match Point. ¿La viste, Peque, Match Point? Sí, la vi. Empieza, vi todas las. Medianoche en París. Un gran conflicto con las de tenis. Sí, pero ¿para dónde sale la? Conflicto, sí, están los tenistas, están los tenistas. Con lo mal que están hechas las historias. Están de los tenistas. Pará, era una que Challenger, ¿no se llama? La última. Ahora la última. La última, está buena. La mímica del. No, que basta eso. Va, o sea, no tiene nada que ver con el deporte. Mejor partido de fútbol que viste en tu vida. Mejor partido de San Lorenzo ganando la Copa Libertadores contra la Nacional de Paraguay. Bien elegido. Muy bien. Cualquiera tiene presa. Tu columna. Perfecto, muy bien. Yo vengo a anunciarles. Una patillita. Vengo a anunciarles que ya está, es fin de año. Sí. Bien, pero literal. Nosotros lo anunciamos en agosto. Nosotros lo anunciamos en agosto. Eso es cierto. En septiembre dije ya se terminó. Pero ¿cuándo termina el año? Cuando salen los Wrapped de Spotify, de Google, ¿no? La búsqueda del año. ¿Está bien publicarlo? ¿El Wrapped es de pollo? ¿Está bien publicarlo o queda medio gilcha? Porque todo el mundo hace los Wrapped. Yo no quiero saber, Anita, que estuvo escuchando. No me interesa. ¿No te interesa? Pero no sé, la verdad. Yo creo que ya lo hacen para que lo publiquen. La verdad está tratando de ser polémico. ¿Pero el rap de este año incluye diciembre del año pasado? Es un tema ese, claro. Porque diciembre si no queda en un limbo. Exacto, porque hoy me preocupa. Hoy, 4 de diciembre, no te preocupes, porque te vengo a decir, acaba de salir del embargo... las búsquedas de Google, por ejemplo. Entonces claro. Yo me pregunto, Google nos va a decir ahora qué es lo que buscamos los argentinos durante todo el año. Pero ¿y diciembre qué onda? ¿No? Bueno. Diciembre, dicen que la más escuchada es la de María Carey. Pero eso estamos hablando de Spotify. Esto es Google. Ah, de Google, pensé que es Spotify. Estás muy conectada. No, escuché Spotify. Dijeron Spotify. ¿Qué estás escuchando? Te quiero decir algo. En mi rap de Spotify. Rapid. ¿Ves que habla Spotify? Me dice la canción más escuchada, Beautiful Things. Odio esa canción, no escuché nunca. No escuché nunca. Pero te agarra el celular a alguien. Into the Wild segunda, no escuché nunca. El resto sí. ¿En serio? ¿Te sale Into the Wild segunda y no la escuchaste? Nunca. Mentira, es como va a desmentir. Flor me está engañando. Flor me está engañando porque la conozco y no escucho. No te puedo usar tu sesión. Tu sesión, boludo. Claro. Te usa tu sesión. Claro, usan la misma sesión. Sí, usa mi sesión, pero nunca escuché Into the Wild, que la conozco. No escucho nunca. Chita bien, tengo tan biónica. Bueno. Es terrible la canción. No. ¿Te escuchaste mucho? Sí, lo escuché mucho. ¿Viste, boludo? Me confundí. ¿Pero Into the Wild cuál es? ¿No escuché nunca? ¿Cuál es Into the Wild? Yo conozco la película, gran película. ¿Cuál es? Totalmente. ¿Cuál es? La de la peli. No, la de la canción. La película, la del chabón que se va al micro y se come la planta y se muere. Perdón que la acabo de... La acabo de spoilear, pero es muy conocida. Tengo ganas de verla. Eddie Vedder, termino. Claro. Eddie Vedder, Ashton Kutcher, el actor es Ashton Kutcher. No es Ashton Kutcher. ¿El actor? No es Ashton Kutcher. Es el de Meteoro, el que no ahora me acuerdo el nombre. El de Into the Wild no es Ashton Kutcher. Perdóname. Sí, pero vos no podés acordarte. No puedo acordarte. Qué pronunciación, aparte. Qué pronunciación. Escuchame, bueno. Vamos a hablar. ¿Empezamos? Sí. Empezamos. Busca Into the Wild, busca quién es el actor principal. Búsquedas del año. ¿Sí? Las búsquedas, ¿qué buscamos los argentinos? Eso es lo que acaba de sacar Google. Te digo, tengo el resumen de Google, el resumen de YouTube y el resumen de Spotify. Uy, ya. ¿Viste? Estaba Spotify. Ya. Me había adelantado. Spotify. Ya, pero, decilo. El de Google. Me divierte mucho esto. Este está bueno, ¿viste? Sí, este está bueno. Bueno, ¿qué es lo que buscamos los argentinos? Tengo un montón de placas, así que les voy a decir a ustedes a ver qué elijan. Por ejemplo, las búsquedas generales, las personas. Partido de fútbol. Me gusta, búsqueda general. Búsqueda general. A ver, ahí. No es Ashton Kutcher. ¿Viste, boludo? ¿No es? Búsquedas generales. Ahí está, mirá. Ahí tendencias está. En búsquedas. Copa Mundial de Clubes, claro, es lo que nadie buscamos. Sabía lo que era. Esto claro, es Google. Esto es Google. Google. Esto es Google. Arca, y lo que más buscamos los argentinos. Arca. Arca excesivo. Arca. Sí, Arca. La ExaFIF. Sí, muchísimo. Ayer estaba caída. Llegarían calor cosas que dicen excesivo, Arca. Número 3. Porque, ¿viste? ¿Qué hubo? Como una tendencia de che, calor excesivo, nos vamos a morir todos. Bueno, padrón electoral, locomotor Oliveras cuando se murió, el PSG. Colapinto, el Eternauta. ¿Está el Eternauta? Ese es el bien. Top 10 de bien, lo que buscamos. Bien, bien. Búsqueda gusta. General. Me gusta esta. ¿Quieres que vayamos con personas? Sí. ¿Qué es lo que más se busca? Pará, juguemos. ¿Qué es lo que más se buscó? ¿Qué creen ustedes? Messi. ¿Qué personas buscan? Messi. No, el Papa. Milei. Andrés. Franco Colapinto. Si quieres, vamos con personas. El más buscado, Franco Colapinto. Thiago Cristina. Thiago Medina. Julieta Prandi, que tuvo un año muy especial. Thiago Medina es un ex gran Robert hermano que tuvo un accidente. Que es el nuevo Papa. Mirá, Karen Ander Rey. Herrera, el español, Dua Lipa, Mercedes Sobío, Cris Morena Karen Rey. Para bien, Karen, porque ayer, Karen... ayer juró como diputada. Ya sé, pero fue lo más buscado en el año. Sí, Karen Rey. Entre personas. Entre personas. Es la décima persona más buscada. ¿Mercedes Oviedo por qué? Perdón. Porque me se parece dijo una morío, ¿no? Porque se dijo que estaba con Nico. Nico va a morir. ¿Es la ex de, o no? No, ah, no. No, no, no. Me equivoqué. No, es quilombo, no, ¿cómo se llama con la que estuvo casada con la actriz? Fune. Ah, raro. Claro, estuvo casada, me confundí. Ah, vamos, que está Dua Lipa. Mala mía. Dua Lipa, claro. En el medio. Bueno, yo creo que colaboré con Dua Lipa. Porque, porque dije, no, con Reinhardt. ¿Cómo se llama? Colaboré. Bien. Tenía ni idea. Eso, saquemos la saquemos careta. La careta. Yo con Dua Lipa, se llama Dua Lipa. Se llama Dua Lipa. Se llama Dua. ¿Cómo pensabas que se llamaba? No, que era un nombre artístico. Pero no se puede llamar Dua. Es un nombre real. Dua. Cuando hablé con ella, discúlpame, acá tengo todo con una persona, gracias. Ella le digo, nada, pues tus amigos, ella me dijo esta frase. I'm just Dua. Es Dua. Excelente. Siempre lo quise decir. En un rato le digo de vuelta y justificado. Tengo... Es que ella no busca de votear, pero... Y sí, tiene la salsa. Tengo acontecimientos, partidos de fútbol, entretenimiento o In Memoriam. Elijan. Acontecimientos. In Memoriam. Soy fanático. Soy In Memoriam. Si hay muertos, hay que ver. Soy fanático. ¿Por quién puede ser el número uno del In Memoriam de este año? Creo que es muy fácil. El Papa. Ya estoy llorando. Este año, es que lo difícil es saber en qué año. Si fue el año pasado, ¿cuándo? Claro, ¿viste? Este año el Papa y el Pepe. Es este año. Pepe Mujica. Papa Francisco, Locomotora Oliveras, porque no sé si está por ahí la placa, por eso te digo. Y Diogo Jota, número 3. Ah, claro, el del Liverpool. Claro, y Ozzy Osbourne en el número 4. El que murió con el hermano es. Claro, sí. Exactamente. Diogo Jota, jugador del Liverpool. Y bueno, me quedan acontecimientos, partidos de fútbol, entretenimiento, si quieren se los cuento. Entretenimiento, El Eternauta, número 1, obviamente. En el Barro, en el número 2. Ahí está, acontecimientos. Acontecimientos es Copa Mundial de Clubes, número 1, que te dijimos lo más buscado, calor excesivo. Inundación Bahía Blanca. ¿Viste? Número 5 ese. Mira. Y, pero viste que hay mucho fútbol metido, ¿no? Sí. Dentro ahí está de Hot Sale también, ¿eh? Está Hot Sale. Para es buscar. Que hubo una cantidad de Hot Sale este año que no. Sí, totalmente. Así que eso es lo más buscado de Google. A mí me llama la atención esto que te digo, ¿no? Que es este. No hay viernes que no sea negro. Es cierto, totalmente. Bueno, voy y paso a YouTube, ¿les parece? Dale, se aburre el peque, no lo perdamos el peque. Tráemelo. Tráemelo, que está ahora el poema. Estoy muy atento. Me aburre el peque. Me dijo que te gusta mucho. No lo quiero perder al peque. Totalmente atento. Mirá cómo estoy mirando la placa. Leo, ¿lo estamos perdiendo al peque? No, Leo. Me perdemos a vos que no le ponchaste, boludo. Salió polémica. Claro, dale, claro. Vas a hablar de mí. Ahí. No, que no. Pero usa auriculares, vos, boludo. Tienes razón. Que lo estamos perdiendo la placa y me están agrediendo de todos lados. Sabes que tenés razón, Peque. El otro día le dijeron, él ayudó con un cable al compañero, le dijeron la primera que ayuda a él. Uy, boludo. Es muy feo lo que le dijeron el otro día. Fue martes. Sí. Bianco tocó la guitarra y yo estaba ayudando a que justamente no se le caiga. Clave tu participación. Y fue la primera lindo. Que ayuda a alguien, fue el comentario. No. Tiran de vago, decís vos. No, porque no. Egoísta. Hay que ir a verla, hay que alcanzarle la toalla. Es que te liquida lo del mate a vos. Peque, te liquida lo demás. Sí, lo demás te liquida. Te liquida. Es increíble. Estoy prestando atención. Lo puedes revertir ya, Peque. Claro. Ya. Ahora. ¿Con el mate? Sí. No. Imagínate un 2026 donde empezás a compartir. No hay ninguna necesidad. De hecho, cada vez que lo veo acá, digo, no, estoy cada vez más lejos. El mate de Peque. ¿Qué hay en YouTube? ¿Qué tenés en YouTube? Vamos con YouTube. Sí, claro, cuando quieras. Los videos musicales, la cumbia, protagonista de este año. Si querés, vamos, nos metemos al link. Yo te mandé ahí cuáles son, sobre todo los creadores más vistos del año. Ah, ok. Sí, dentro de Argentina, dentro de la tendencia argentina. Tengo un saludo, porque va a venir el creador número uno. Así que lo vamos a compartir ahora mientras me llama Lucas Rodríguez, justo en este momento. Pará, Luquita, para un poquito. Amílcar Abayay es el número uno. Atendelo. Atendió al aire, Lucas. ¿Puedo decir? Sí. Pero porque está yendo a otro stream. Atendelo. ¿Qué digo? Pero decirle que estás en este. Luquitas, querido, estoy justo al aire en Perros de la Calle. Ya te llamo. Hola, Lucas. Acá, Luquita. Hola. ¿Querés mandar saludos a alguien? Vení un día. Uy, cortó. Sí, por eso. Yo te dije, tiene un tema personal. Tiene un tema personal con vos, ¿sí? Igual es incomprobable lo que acaba de hacer Ari, ¿no? También. Es incomprobable. Para que me estás llamando Clinton. I'm sorry. Okay, I can't right now say hi to Hillary. Bye. Exactamente. Bueno, Amílcar Avallay, quiero que lo conozcamos. ¿Quién es? Amílcar Avallay, primero tenemos un saludo. Bueno, ¿no lo conoces? No. Si querés, vamos con el video. Saludo para saber quién es Amílcar Avallay, que nos cuente qué se siente ser el número de Argentina. ¿Cómo están, amigos de la calle? Me preguntaron qué se siente ser el número uno en el ranking del top creadores de contenido de YouTube este año en Argentina. Se siente muy bien, estoy muy agradecido, muy contento por este reconocimiento después de tanto trabajo. Le venimos metiendo a YouTube hace muchos años venimos haciendo ficciones, humor. Este año empezamos a hacer shows en vivo, canciones, así que se juntó todo para que realmente se vea reflejado todo el trabajo que venimos haciendo. Así que estoy muy contento, muy agradecido con ustedes por este espacio. Me encantaría ir a visitarlos. Ojalá que cuando vaya esté Rolón, así le pueda hacer algunas preguntas. Realmente gracias a todo el equipo, a Andy. Y amigos, la respuesta es, estoy muy contento, muy feliz, con ganas de seguir trabajando muchísimo para el 2026. Muchas gracias. Un abrazo grande. Me pasa mucho esto. No lo conozco, pero a diferencia de esto cuando empezó, que era como, che, no lo conozco, ¿quién es? Al revés, digo, uy, debe tener millones de personas que lo siguen. Me parece increíble que no lo conozco. Exacto. Pero estoy seguro que para ser el número uno argentino tiene millones, todo, así que lo quiero conocer, le mando un abrazo. Uh-huh. Y aprendí a convivir con esto de, no te conozco, pero eso no quiere decir que sea mucho más popular que yo. Pero, total, y tiene mucha ficción. Yo te voy a interesar también a vos, May, todo lo que hace en su canal de YouTube. Tiene lo ficciones, hizo obras de teatro con un personaje, Rocco el Obrero. ¿Qué hace? Ficciones cortitas en YouTube, empezó por ahí, fue creciendo y la verdad que le fue muy, pero muy bien. De haber laburado un montón, por lo que sí, dice. Tiene mucho de inspiración de Mariano Martínez, viste, de las obras de polka de los 90, claro. Va por ahí. Entonces, ese hace ese tipo de personajes. Pero no quiere decir que Mariano sea su referente actoral. No, simplemente en ese personaje. Más son amores. Claro, ese tipo de personaje. Más cómico. Digo, para cuidar la May también. Sí, tranquilamente. Amílcar Avallay, el número uno, Alejo Igoa, el dos, y Fede Vigevani, el 3. Yo creo que Alejo Igoa se sabe contenido. Y Fede también. Y ya está, me hace cerrar, así que Spotify Rap, búsquenlo ustedes. Gracias, Alejandro. Chao. Más el lunes por ahí seguimos viendo más Rap. Está, sí. Movistar Fibra te llevó a más velocidad y sin interrupciones al mundo de los eSports y el gaming con Ari Hergot. Seguí conectado en Perros de la Calle. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál sería el de ella? Ella es más, porque siempre suma estacionamiento, Fastpass y mucho más en la tienda online de Aeropuertos Argentina. Ah, la tiene clarísima. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Superviel es el único que te da una cuenta remunerada para pymes y tu plata crece y... Pará. ¿En serio es el único? Sí, Juan. Son los únicos que remuneran los saldos de las pymes. Mientras cobras y pagas, remuneras. Cobras, pagas, remuneras. Ah, esto me encanta. Superviel. Únicos como tu pyme. Más información en superviel.com.ar. Todos los días salimos con un destino. Pero el mejor destino es volver a casa. Respetá los límites de velocidad. Buenos Aires Ciudad. AUSA. Este fin de año, agradece con el sabor de lo nuestro. En El Baquiano preparan regalos empresariales y cajas gourmet con productos seleccionados de todo el país. Personaliza tu pedido, elegí tus sabores preferidos y sorprende a tus clientes o equipos con un detalle único. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Entra en su Instagram, @baquianoalmacén, o visita su tienda online y probá lo mejor. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¿Que crece? Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Advertencia. Te comprometiste con la fama. Babasónicos en Ferro. 6 de diciembre, agotado. 7 de diciembre, últimos tickets. Oh, sí. 6 cuotas sin interés con Galicia Visa en enigmatickets.com. Babasónicos en Ferro. ¿Y qué?

Con el Ion Auro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ion Auro en tu próximo cambio. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Con las nuevas cremas La Paulina, ahora tenés una crema pensada para bancarte en cada receta, ¿eh? Para tus postres y pastelería, la que te acompaña siempre es la crema doble de La Paulina. Ideal para lograr ese relleno perfecto con la textura montada que hace toda la diferencia, ¿eh? Porque para cada receta que cocinás necesitas una crema que realmente te banque. La Paulina, para cada receta tenés una crema que te banca. Me salió bien, ¿viste? Increíble cómo te salió. La crema montada. Hace un ratito. Me gusta el nombre, ¿viste? Crema montada, que es como... Bien. No hay dos recetas iguales. Para algo liviano, crema para cocinar. Para las de siempre, crema para batir. Para más textura, más wow, doble crema. Con La Paulina siempre tenés una crema que te banca. Perros de la calle. Tus mañanas. Tus mañanas. En Urbana Play. 12:50 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Hay un momento que pide una pausa y otros que directamente piden una Heineken, ¿eh? Porque con este clima de verano empieza la temporada fuerte de cerveza fría y donde todos aceleran, lo mejor es bajar un cambio y disfrutar una buena Heineken bien fría. Destacamos una, vos que estás ahí también podés sumarte, hoy pinta perfecto para una Heineken. Bien, 12:50, ¿ves que llegó bien? ¿Qué? ¿A esta hora? Sí. Sí, estoy bien. Tengo mucho hambre y la torta me está matando. ¿Querés entrarle? Yo hasta ahora llego con hambre porque no, normalmente vos, no desayuno. Vos, acá no, en la radio. No liberaste, ¿no? ¿Eh? No liberaste la de me quiero clavar esta torta. No, me la comería a la tarde, pero soy prolijo la comida. No voy a comer esto antes la primera, de comer. Claro, primero quiero comer y después puede ser que con un café me coma algo. Sí. ¿Ya hiciste un desayuno o no? ¿Venís esperando? No. Ah. Todavía no comí nada. Muchas veces no desayuno, a veces sí. Igual cambia mucho esto para Fiovitelli. Si yo esto lo como y digo, no, es el postre. Y después como la comida. Ya no, es abismal la diferencia. No, es abismal la diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está demostrado. Vos ves una persona que se cuida y otra que no se cuida. Pones uno al lado del otro con la misma edad y es abismal. Él no dice que se cuida, dice como el postre antes de la comida. Voy a comer la misma. Es abismal la diferencia en el cuerpo. Así la gente empieza pensando que podés comer eso primero y por eso tiene una lógica que es lo primero que le metes al cuerpo a la mañana. Si no, uno comería totalmente desordenado. Pero si te la comes después te hace igual de mal. Mucho menos que si vos preparás el estómago de otra manera, con ciertos alimentos. Con razón fue deportista. No, es muy distinto. Y mucho menos si lo comes de día. También te lo pueden decir. Si es la mitad lo que como ahora y la mitad. Que de noche. De noche peor. Mucho peor que de día. Claro, para no tener lo dulce sobre todo. Sí, mucha gente dice que hay que comer lo dulce hasta las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Por después ir quemando el azúcar. Lo dulce después de lo salado para mí siempre. Que el gusto me quede con lo dulce. Entonces, yo soy muy dulcero, aparte. Ya te la llevo. Caíron, ya está, no hay torta. Bueno, listo, ya está, perdieron. Che, no sé si prestaron atención el blooper que le pasó ayer a un diputado. Yo creo que lo vi. Cuando estaban jurando. Sí. Claro. Vi todo, pero me dio tanto... Ayer me ocupé de toda la parte seria, de cómo queda la nueva minoría del gobierno que va a tener peso en el Congreso, los pases de un bloque a otro. Sí. Y ayer era el día de la jura. La jura. Que obviamente tiene todo un simbolismo, hay algunos que juran por un montón de cosas, otros juran por otra cantidad de cosas, y uno le grita al otro, y va a haber personajes muy particulares. Ahora, nadie tenía en el radar a un señor de 82 años, llamado Gerardo Cipollini. Estoy diciendo Cipollini. Va a aparecer en la próxima columna de Hergot. Va a aparecer... De más buscados. Como muy, muy buscado, Gerardo Cipolli, que es de Chaco, radical... Una vida sin pasar por los flashes, o sea, por abajo del radar. Sí. Y no va que ayer le toca, por una cuestión de edad, ser a él al que le toma juramento a todos los demás. Y entonces tenía que estar mucho tiempo con el micrófono abierto. Porque ¿otra vez? Son 127 diputados, son 127 veces que tiene que decir... Jura. Jura usted, pará, va a leer mucho texto. Y después hay mucho tiempo muerto, donde vos apagás el micrófono y hablás un par de cosas. Ponele. Él no apagó el micrófono, Gerardo Cipolli, del Chaco. Lo escuché. Y estaba como muy entusiasmado viendo algunas diputadas que le parecían atractivas. No. Y Presten atención a estos momentos. Al fondo se escucha el micrófono abierto y él comentando sobre las cualidades de algunas diputadas. Escucha. Che, qué linda la Che, qué linda la Él tira, che, qué linda la chica esta. Ponete otro porque hay dos o tres. De golpe descubre. No, el otro video ponete. Mirá, te vas a escuchar otros comentarios. ¿Quién es la Rosario Goitía? ¿Quién es la Rosario Goitía? Dice. Descubre una. Che, qué buena que. No, che, qué buena que. ¿Qué tal? Descubre que iba a jurar una Rosario Goitía y su. ¿Quién es Rosario? Y después hay una donde deja una frase, creo que va a pasar a la historia, más que estas. Porque de golpe dice esto en otra de sus intervenciones para la historia. Ha avanzado a límites. No, el otro video de Pedro deja, donde le agarran el audio abierto, vas a escuchar que él dice, qué buena está la peruca. Porque ubica a una peronista que también le gusta. Mira, escucha. Che, creo que buena está la peruca. ¿La qué? La peruca. La peronista. No. Igual. Esto que da para esto, reírte, esto sino para llorar. Acá, o en Países Bajos pasa. En los Países Bajos más, la prostitución se ejerce en las vidrieras. No, ahora, explicó qué le pasó. A ver, ¿tiene explicación? Dice que es la tecnología y la inteligencia artificial. Ahí basta, chicos. No te escucha. La tecnología ha avanzado a límites casi inconcebibles. Te pido silencio, por favor. De tal manera que. Por ahí uno sale diciendo cosas que no ha dicho. No voy a pedir perdón de algo que no he dicho. Pero la peruca está buenísima, amigo. Claro. Fue ahí igual, en vivo. Igual ese fue ahí en vivo. El fallido sí. Genial, porque dijo, uno sale diciendo cosas, no es que dijo uno no dijo. O sea, salí diciendo, dale. Claro. Pero ya le podés decir que todo fue inteligente. Algo que te acaban de ver que vos dijiste. ¿Qué programa de verga estamos haciendo? No fui yo, ¿eh? No. La tecnología. Leo, dale, boludo, no pongas a mí. Yo no dije eso. Es bueno, terrible. Patético, un pajero. Mamita, ¿eh? Pero bueno, a sus 82 años pasó a la historia. ¿Querés adjetivarlo o te parece? No, me indigna. No sabía que peruca era una nueva palabra para eso. No, histórica, palabras para el mundo peronista. Peruca no la conocí. Me gusta porque él antes de eso, tipo. ¿Te él pensó, es peruca, pero está buenísimo? Claro. Él estaba todo el tiempo haciendo como cosas que le venían a la cabeza y las iba diciendo. Porque en un momento está diciendo, viste que hay un momento que hace. Qué buena está la peruca. Y sigue. Nada, gracias por este momento que quedó con muchísimo. Tanda repudio. Y nos despedimos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Te podría contar técnicamente por qué el Ion Auro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que el Ion Auro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ion Auro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ion Auro en tu próximo cambio. En Galeno sabemos que cuando se trata de salud, todo importa. ¿Quién, dónde y cómo te atienden? Vos buscas a los mejores para cuidarte. Nosotros contamos con los mejores para hacerlo. Galeno, te importa quién te cuida. Nos importa quién cuidamos. SS Salud, orden de control 0800-222-SALUD-WEB, sssalud.gov.ar. Hay casa, hay freezer. Hay bonobón helado. Hay corazón, hay tentación. Hay helado bonobón. Hay casa, hay freezer y tu bonobón favorito hecho helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Dale, Juan, deja el teléfono un segundo. Estamos grabando. Sí, es que estaba viendo mi cuenta. ¿Sabes qué creció otra vez? Cuenta remunerada de Superviel. Tu plata crece. Más información de superviel.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Bien, amigos, desayunamos gracias a Martín Imán, que fue papá hace unos días de Sarita. Le agradecemos a Sarita que se fue en la mitad, tenía que ir temprano. Pero Sarita, la hija De Martín Ayman, le mandamos un beso a la familia Ayman. Sí. Un beso grande. Síganlo en @martin_iman para hacer el pedido por Comimos. Las visiteces. Comimos gracias a la gente de Villegas Restó, Andy. Puerto Madero, ubicado en Alicia Morode, justo 1050. Pueden hacer la reserva en el 43-43-01-08 por WhatsApp en el 11-49-35-23-75. Villegas Restó, Restó, culto por la carne argentina. Déjame saludar a mi amiga Mora, que está haciendo la mojarrita de El Plata, un proyecto llevado a cabo por jóvenes sub 30 que hace sus últimas dos funciones del año, el sábado 6 y 13 de diciembre a las 21 en Nube Baja, en San Martín 970, un espacio multidisciplinario en la mítica galería La Reta, la mojarrita del Plata. Muchas gracias, que le había dicho que eran dos funciones que le íbamos a hacer, pero tuvimos muchas cosas y Delphi la pasó bien. La pasé muy bien, muchas gracias por la invitación. Me sentí muy cómoda. Terminás agotado, va pasando de todo acá. Va pasando, ahora como que ya relajé. Ahí al principio hay un poquito de nervios, lógico, pero bien, muy contenta. Garpó mucho el gin tonic de frutos rojos, vos no estabas. Ah, claro, ese perdió mi mala cita. Sí. Y a Sarita, pobre que vuela, se tuvo que ir antes, ahí llegaron los árboles y la despedimos. Pero bueno, gracias, Delfín. No, por favor, un placer. Gracias a todos ustedes, nos vemos mañana, como siempre a 9 de la mañana. Sigan con Todo Pasa, porque está Matías desde Washington DC y Clemente desde acá. Movistar Fibra presentó Perros de la Calle. Tu experiencia online necesita conectividad perfecta. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet con velocidad simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo.